Al llegar el conquistador español a las tierras que hoy conocemos como la provincia de Jujuy, esta estaba habitada por varios pueblos originarios. Mayoritariamente eran omahuacas, ocloyas, purmamarcas, yavis, yalas, churumatas y los jujuyes, de quienes deriva el nombre de la provincia, aunque sobre esto hay varias teorías. Estas tribus guerreras opusieron una fuerte resistencia, primero a la invasión de los quechuas y luego a la del español. En el año de 1539 es fundada la ciudad de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy. La región formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776, cuando es creado el Virreinato del Río de la Plata, y la actual provincia de Jujuy quedó dentro de la gobernación de San Miguel de Tucumán y luego pasó a ser administrada por la Intendencia de Salta del Tucumán. Luego de producida la Revolución de Mayo de 1810, la provincia de Jujuy debió soportar varias invasiones españolas llegadas desde el norte. Luego de rechazadas estas invasiones, la provincia de Jujuy anunció su independencia de la administración de Salta y el 18 de noviembre de 1834 es declarada su autonomía, que es reconocida por el gobierno nacional 2 años más tarde. Esta semana vamos a conocer cómo nace la radio en la norteña y limítrofe provincia de Jujuy en la República Argentina. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Las primeras iniciativas en lo relacionado a las ondas hercianas se realizaron finalizando el año de 1927 y estuvieron a cargo de los señores Mario Caballero Facio, Néstor Senarrusa y Guillermo Augusto Torres, quienes contaban con elementos muy rudimentarios que se alimentaban con corriente continua. Emplearon un transmisor de 2 válvulas con un micrófono construido con una cápsula telefónica que les fuera obsequiado por un ingeniero de apellido Piay que trabajaba en la empresa telefónica jujeña y un plato de tocadiscos. Todos estos elementos fueron instalados en un salón cercano a la capilla de Santa Bárbara, en cuyo campanario se instaló la antena que estaba unida a una residencia cercana. Era una modesta y legal emisora que no contaba con permiso alguno y para evitar las sanciones respectivas identificaban a la emisora como ZP9, emisora de Asunción del Paraguay, aunque pronto fue descubierto el engaño. De todos modos, la emisora no pudo sostenerse en el tiempo debido a que ya no contaban con material discográfico, que usualmente era prestado, y algunas donaciones de la audiencia. A pesar de esto, las transmisiones, mientras duraron, se realizaban a diario de 18 a 20 o 21 horas y eran apoyadas por la prensa gráfica local, los diarios El Día, Crónica y La Opinión, que veían en la radio una señal de progreso. Debió pasar una década para que Mario Caballero Facio iniciara las gestiones ante el gobierno provincial solicitando la autorización que le permitiera la instalación de una emisora de radiotelefonía en Jujuy. La respuesta fue positiva. Y poco tiempo después, la Dirección de Correos y Telégrafos concedió un permiso oficial provisorio para el funcionamiento de una estación radioemisora con la identificación de LB13 Radio Jujuy. El 29 de marzo de 1940, los señores Guillermo Bude, Mario Facio y Guillermo Torres enviaron al Poder Ejecutivo Provincial un telegrama para que éste comenzara las gestiones ante las autoridades de la Dirección de Correos y Telégrafos pidiendo formalmente la instalación y funcionamiento de una estación de radiodifusión que estaría a cargo del gobierno provincial. El gobernador Peña aceptó la propuesta y remitió un mensaje a Adrián Escobar, en ese entonces director del organismo nacional. El 28 de abril se recibió una respuesta afirmativa, con lo cual una emisora provincial podría transmitir la asunción del nuevo gobernador a través de LB13, Radio Provincia de Jujuy. Las transmisiones experimentales comenzaron desde el tercer piso de la Casa de Gobierno y se emitieron de 10 a 16 horas al comienzo, extendiéndose luego hasta las 22 horas. Estas transmisiones fueron diarias desde la Casa de Gobierno y estaba conformada por boletines informativos, música selecta y popular, algunos radioteatros y esencialmente servicios a la comunidad. Lamentablemente, esta emisora solo se mantuvo en el aire por 2 años, desapareciendo en 1942. Luego de un silencio radial de 4 años, en octubre de 1946, arriban a Jujuy los señores Julio Garrico, Antonio Devoto y Mario Barta, quienes habían sido enviados por LR4 Radio Splendid para concretar la instalación de una emisora en la ciudad de Jujuy. Esta estación iba a ser la primera en contar con todos los elementos técnicos y el financiamiento adecuado. El 27 de octubre de 1946 sale al aire con 1 kilovatio de potencia LW8 Radio Jujuy, perteneciente a RADES, la cadena de LR4 Radio Splendid de Buenos Aires, con estudios en la calle Ramírez de Velasco 253, sitio donde también estaba instalada su planta transmisora. En la jornada inaugural se presentó una programación especial, con la actuación de artistas y desertadores locales. De este modo se iniciaba en la provincia de Jujuy el tiempo de la radio, ya que LW8 contaba con un transmisor que estaba capacitado para cubrir la ciudad y sus alrededores. Los estudios se encontraban en una antigua casa que fue acondicionada para la tarea, especialmente la habitación destinada a hacer el estudio de transmisión, y muchos de los trabajadores no eran profesionales del medio. En 1949, la emisora abrió un registro de actores para conformar un elenco estable de radioteatro, que a partir de ese momento presentó innumerables obras de notable repercusión. Radio Jujuy implementó un servicio informativo con el propósito de difundir la actualidad provincial, nacional e internacional, que se encontraba a cargo de Antonio Zephyr y Carlos Indiana. En 1953, como muchas otras emisoras, durante el gobierno peronista pasó a ser administrada por el Estado, siendo incorporada a la Red Azul y Blanca de Emisoras Argentinas, cuya cabecera era LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, que incorporó un transmisor de 25 kilovatios. Por disposición del Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, en el año de 1969, su frecuencia fue licitada para pasar así a la actividad privada. LW8 Radio San Salvador de Jujuy. Su frecuencia 630 kHz en onda media y 97,7 MHz en frecuencia modulada República Argentina. Una vez adjudicada, cambió su identificación por la de LW8 Radio San Salvador de Jujuy, pero no pasaría demasiado tiempo en que su señal volvería a manos del Estado. El 1 de agosto de 1971, la emisora LW8 Radio San Salvador de Jujuy pasó a depender del Servicio Oficial de Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, con la nueva denominación de LW22 Radio Nacional. El 29 de abril de 1982 cambia su sigla por la de LRA22, Radio Nacional, y abandona la vieja casona de la calle Ramírez de Velasco para mudarse definitivamente a un complejo funcional en las zonas aledañas a la ciudad de Jujuy. LRA22, Radio Nacional, San Salvador de Jujuy, República Argentina, emisora dependiente de la Secretaría de Comunicaciones, en la frecuencia de 790 kHz, amplitud modulada. En la actualidad, la sigla de LW8 es empleada por Radiovisión, que usa los 630 kilociclos de la onda media. LW8 Radio San Salvador de Jujuy. Su frecuencia 630 kHz en onda media y 97,7 MHz en frecuencia modulada República Argentina. 8 horas 31 minutos. Juegos de dormitorio, comedor, living. Mucho más encontrará en Gran Mueblería San Salvador. Juana Manuela Gorriti 987. Juegos de escritorio, billeteras, cintos. Para el caballero, Corium Nácaro. Arte en cuero. Otra interesante emisora es la instalada en Perico, LRK221, Radio Ciudad Perico, que opera en los 1420 kilociclos y cuyos propietarios son los mismos que manejan a LW8 y a LW5, Radio Libertador General San Martín, que emplea los 1230 kilociclos en la onda media desde la localidad del mismo nombre. El LW8 Radio San Salvador de Jujuy. Su frecuencia 630 kHz en onda media y 97,7 MHz en frecuencia modulada República Argentina. En la actualidad, la provincia está cubierta de emisoras que mayoritariamente operan en la banda de frecuencia modulada de manera local, pero que conviven con unas pocas que utilizan la onda media, como sucede en casi toda la Argentina, muchas de las cuales lo hacen sin una licencia o tan solo empleando una provisoria. LW8, Radio San Salvador de Jujuy, con estudios en Paraguay y Honduras, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina. Landa transmisora en Alto La Torre, Palpalá y oficinas comerciales, en Avenida 19 de Abril 749, San Salvador de Jujuy. Da por iniciada la transmisión correspondiente al día miércoles 4 de abril de 1984. Nos proponemos llegar a usted con calidad, belleza y cordialidad, teniendo como precisa finalidad contribuir al entretenimiento y la cultura en el más alto nivel. Darlo, se han puesto en juego todos los esfuerzos en el deseo de ofrecer al público una calificada y completa programación. Señoras, señores, LW8 Radio San Salvador de Jujuy les da los buenos días. De este modo llegamos al final del programa. Mi nombre es Daniel Camporini y los aguardo aquí dentro de 7 días para compartir más historias de radio. Hasta entonces y muchas gracias. la chachi es testigo y de mis amores. ¡Ay! La chachi es testigo y de mis amores. ¡Uy! Sus mujeres son tan bellas como las flores. Sus mujeres son tan bellas como las flores.